Buenos días a cada uno de ustedes. Bendito Dios por darnos el regalo de una vez más estar juntos con las Biblias abiertas, deseosos y dispuestos de meditar en las Santas Escrituras. Doy gracias a Dios porque tenemos un clima maravilloso estos días y lamento que el viernes no pude estar con ustedes, mas sé por experiencia propia que Dios estuvo con ustedes a través de mi hermano quien les compartió la palabra, mi hermano Dios. Dios los bendiga ricamente. Acabo de escuchar la lectura acerca de la profecía que describe el despotismo en el cual Estados Unidos caería en la segunda fase de su gobierno. La primera sería semejante a con la naturaleza de un cordero, con la bendición que Dios le dio, con lo que de Dios recibió, ser generoso, ser humanitario, etcétera, pero que terminaría en su segunda fase de gobierno, tal como la Biblia lo mencionó, hablando y actuando como dragón. Creo que un estudio atrás estábamos meditando en algo parecido y llegamos en ese estudio a la conclusión de decir que venga la ley dominical, la esperamos. Necesariamente es que venga antes para que Cristo pueda cumplir lo poco que hace falta en su palabra. Son días violentos los que vivimos, son días de angustia lo que se está ya viviendo, más el pueblo de Dios, más el pueblo que a su Dios conoce. Me gustaría hacer ese énfasis. Debe de estar alabando a Dios. Que ninguna congoja opaque lo que... Miren, Satanás está haciendo todo lo posible para distraernos, para apartarnos, para desenfocarnos, para que podamos tomar la fotografía correctamente, nítida. Él quiere que tomemos la fotografía y que salga borrosa, que nos cueste distinguir, y Dios quiere que la tengamos bien presente. Así que a medida que se van desarrollando los eventos delante de nosotros, no perdamos el punto, el blanco, el énfasis, el llamado. Va a cumplirse en nuestros días. Es más, se está cumpliendo. En una de las declaraciones que Laurita acaba de leer, dice, estamos viendo, algo así decía. Quise captar eso y luego salí del chat. Estamos viendo ya el hablar del dragón. Algo así decía Laurita, puedes, tienes esa cita allí contigo. Ay, disculpe, no la tengo a la mano. Si la encuentro... No te preocupes. Dice, ya en los tiempos del adventismo primitivo, cuando vivía la sierva de Dios, escribió, ya estamos viendo el hablar del dragón, el actuar del dragón. O sea, ya en aquellos días se percibía, se sentía, se miraba hacia dónde tendía la corriente. Hoy día es todo un dragón hablando. Nosotros estamos viviendo en la segunda fase ya del gobierno. Estamos allí. Hermano Donald. Ajá. Dice aquí que ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Va. Hay una fuerza satánica que favorece el movimiento dominicano. ¿En qué libro estabas leyendo? Dice MS17-1906. Manuscrito 17, ¿de qué año? 1906. Anda, cariño. ¿En 1906 se dijo que ya se estaba oyendo hablar con voz de dragón? ¿120 años, casi 119 años, después de? Mira, si en aquel hace 119 años los adventistas percibían con claridad que se estaba ya comenzando a oír la voz del dragón a través de la nación que había sido bendecida por Dios, ¿no se supone que nuestro pueblo, para esta altura de la historia, del tiempo transcurrido, debería definir perfectamente esa voz adversa que está actuando ya? Bueno, espero que el haber cortado la ayuda a Adra nos diga algo. Y si no nos dice nada, es que está, miren, el materialismo, el pecado, el mundanalismo nos ha metido tanto, nos ha alejado tanto de la presencia de Dios, que caemos perfectamente a la lección que estábamos hablando el jueves y continuaremos esta mañana. Mientras Moisés está recibiendo instrucciones de Dios, mientras Moisés tiene un encuentro personal con Dios, mientras Moisés se encuentra ante la presencia de Dios, disfrutando de la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, Aarón y el pueblo, sin darle importancia a lo que Moisés está haciendo, el pueblo, como Dios mismo le dijo a Moisés, el pueblo se ha desenfrenado, se ha corrompido. Tenemos tanta luz en la palabra de Dios que debería de modelar nuestra conducta, nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. Tenemos tanto en la palabra de Dios. Es verdad que el mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad, pero cuando se habla de nosotros, la Biblia dice: mas vosotros, amados, no estáis en tinieblas, mas tal parece que las tinieblas envuelven aún al pueblo de Dios. Eso es triste. Vamos a Éxodo. Dejemos eso, ¿verdad? Vamos a Éxodo. Más nadie se espante. Es más, hemos pedido. Aquí se han hecho oraciones para que venga la ley dominical. Creo que fue Susi la que hizo una oración en tal. Que venga. Que sea en nuestros días. Si ya tenemos suficiente evidencia, ¿en qué va a parar todo esto? Que venga. Es más, mis hermanos, cuando lleguemos a Apocalipsis se van a dar cuenta de las cosas que aún están por cumplirse. Y es necesario que venga. Lo que usted no debe de hacer es que estas meditaciones que estamos teniendo hoy se desvanezcan de su mente. Si estas lecciones, si cuando estamos hablando de la justicia de Cristo, del carácter de Cristo, del manto de Cristo, que realmente para mí en lo personal es lo más importante. Porque cuando entró el rey y vio a uno que no tenía el manto, le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin tener el manto? Y dijo: átenlo de manos, échenlo afuera en las tinieblas. Entonces, lo más importante, y no te dejes desviar por nadie ni por nada. Que hay guerras, fine. Que hay hambre, normal. Que hay pobreza, es que ya Jesús nos dijo. Eso está escrito. Todo eso es necesario. Jesús mismo dice, es necesario que todas estas cosas acontezcan. Nadie puede alterar un ápice. Y no porque Dios lo dijo. Fue una profecía descriptiva de los últimos días, de cómo estaría viviendo la humanidad. Por el materialismo, por el paganismo que estaría en auge rampante. No hay guerras en el mundo porque Dios dijo que habrían guerras. Dios dijo que habrían guerras porque Él ve el futuro y nos dijo qué es lo que estaría viviendo la humanidad. No culpemos a Dios. Hemos visto. De Dios no viene nada malo. Solo cosas buenas, lo que es lo que contribuye a nuestra paz, nuestra felicidad, eso viene de Dios. Todo lo demás no viene de Él, no procede de Él. Así que lo más importante, queridos, es que tu carácter sea reemplazado por el carácter de Cristo. Que tus hojas de higuera sean removidas y pueda ser puesto sobre ti el manto de justicia. No pierdas el dedo de ese renglón, no lo quites. Una sola debe de ser nuestra consigna. Cada día, ser semejante a Jesús. Vamos a Éxodo. Éxodo dice, recuerdan que estuvimos leyendo desde el capítulo 25. Desde el capítulo 25, donde, bueno, capítulo 24. Donde Dios pidió a Moisés que subiera 24:12, si recuerdo bien, es 24:12, donde Dios, bueno, si tengo aquí, vamos a ver. Éxodo. Éxodo 24:12, sí. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. En el capítulo, al final del 24, en el versículo 18, dice, y entró Moisés en medio de la nube, cuando Dios lo llamó, y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. A ver, ¿no es esto lo más importante de la existencia? Estar ante la presencia de Dios. tener esa convivencia con Dios, tener esa relación íntima con Dios. ¿No es esto lo que atañe a nuestro destino futuro? ¿No es esto lo que Dios demanda de nosotros? El versículo de memoria de la lección pasada decía, era Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, 13 y 14. Así de buena memoria tengo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza. Mas alábese en esto el que ha de alabarse, en conocerme y entenderme, dice Jehová. Esto es lo que Dios pide. Esto es lo que Dios anhela, desea, añora y trabaja para que sea una realidad en tu experiencia, en mi experiencia. ¿En qué te alabas? ¿En qué pones tu confianza? Sabiduría, valentía, riqueza. Eso no es y no puede ser y no debería de ser la base, la esperanza, tu consuelo, tu seguridad, sino en conocer y en entender a Jehová. Y aquí vemos a Moisés subiendo ante la presencia de Dios. Aquí vemos a Moisés llegando ante la presencia de Dios allá arriba en el monte. Hermanos, eso es. Ese es el secreto. Esa es la fórmula. Cómo llegar a obtener todas las, la mayor expectativa y esperanza de nuestro ser. Estar ante la presencia de Dios, caminar con Él. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? ¿Qué es lo que el mundo está viviendo? El enemigo está moviendo todo eso y ya Dios lo sabía y Dios lo supo y nos lo dijo. Pero esto es lo que atañe a tu estabilidad eterna. Porque mientras Moisés sube a estar con Dios, a recibir instrucciones de Dios, y de paso, una de las primeras instrucciones que Dios le dio a Moisés fue lo que le dijo acerca de la ofrenda que necesitaba de parte del pueblo, con el objetivo de lo que dice el versículo 8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Miren, Dios conoce cuál es nuestra mayor necesidad, que Él esté en nuestro medio. Y Él se ofrece para estar en nuestro medio. Después avanzamos los capítulos siguientes, desde el 25, 26, 27, 28. 29. En el 28 vimos la ropa sagrada que Dios diseñó y le mostró a Moisés para que hicieran así las túnicas sagradas con que debía de estar vestido el sacerdote para poder ministrar delante de él. Y eso vimos en el último estudio, que para cumplir lo que dice la carta de Pedro, primera carta 2:9, que somos real sacerdocio, necesitamos estar lavados. A ver, ¿quién recuerda esas tres declaraciones que necesitamos nosotros para poder cumplir el papel de sacerdote, sacerdote intercesor, sacerdotes de Dios en la tierra. Necesitamos esas tres características que no pueden faltar. ¿Alguien recuerda? Marlene, ¿anotaste? ¿Tienes tus notas? Tres características que vimos en el estudio pasado, que a menos a que se cumplan en nosotros, no podemos ser sacerdotes de Dios. Necesitamos ser lavados, vestidos y ungidos. Todo nuestro ser esté en esa dirección, buscando que esas tres características que Dios espera de sus sacerdotes se cumplan en nosotros. Lavados de todo pecado, vestidos con la justicia de Cristo y ungidos con el Espíritu Santo. Oiga, si estás lavado, si eres vestido y eres ungido, ¿miedo a qué vas a tener? Y vamos a compartir pensamientos que nos llevan a estar deseosos de enfrentar lo que sea por haber sido lavados, vestidos y ungidos. ¿Quién de nosotros quiere perder lo que Dios desea hacer en nosotros o lo que Dios está haciendo en nosotros? ¿Quién de nosotros quiere que en lugar de estar lavado, estar sucio? Que en lugar de estar cubierto, estar desnudo. Y que en lugar de estar ungido, siga ciego. Nadie. Así que le dijo que quería que hicieran un tabernáculo para vivir en medio de ellos. Avanzamos. Cuando llegamos al versículo, al capítulo 31, Dios despide a Moisés, versículo 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y sucedió lo que ya vimos. ¿Qué es lo que pasó? Etcétera. Es que solamente hay dos experiencias. O subimos al monte, conocemos y entendemos a Dios como lo hacía Moisés, o en el valle, con la multitud, con la bola, con el mundo. Seguimos la corriente de esta vida. ¿En dónde nos ubicamos nosotros hoy? Agradezco y alabo a Dios porque juntos persistimos en el estudio de la palabra. Estos estudios, como los estamos llevando, es juntos venir ante la presencia de Dios. Aún así, Dios espera que cada uno de forma individual, hombres y mujeres, de rodillas pasen estudiando por ellos mismos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. Como el énfasis que hizo mi hermana Laura al principio, cada uno debe de sacar momentos en el trajín del día, en las ocupaciones diarias, sacar un momento, esto es individual, comunicarse con Dios y asegurarte que tu mente no se cargue de congojas, de afanes de esta vida, sino que esté despejada hablando con Dios. Porque mientras Moisés está hablando con Dios, miren qué es lo que pasó. Capítulo 32. Versículo 25. Miren, y esto es que así es, porque la palabra de Dios no lo muestra. Donde te ubicas, tu vida recibe el impacto de lo que vives, lo que practicas, con quien te juntas. Miren, Aarón, por juntarse allá con la multitud, fue arrastrado por la corriente y después se convirtió en el mejor agente que Satanás pudo tener. Versículo 25, capítulo 32, verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido. ¿La culpa de quién era? De Aarón. Fíjese que usted podrá no notar la culpabilidad de Aarón. Es más, hasta en nuestro buen deseo de justificar a Aarón podríamos pensar diferente. Pero la palabra de Dios culpa directamente al líder religioso. Culpa de él. El pueblo estuviera desenfrenado, desbocado, descarrilado. O si tan solo nuestros líderes meditaran un poco en lo que se dice de Aarón. Aarón es el culpable. Versículo 25. Viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Patriarcas y Profetas, página 293, agrega: si Aarón hubiera tenido valor para sostener lo recto sin importarle las consecuencias, habría podido evitar aquella apostasía. Si hubiera tenido valor, habría podido evitar aquella apostasía. Sigue diciendo. Si hubiera, qué triste, ¿no? Ya con el si hubiera too late. Si hubiera mantenido inalterable su fidelidad a Dios, si hubiera recordado al pueblo los peligros del Sinaí y su pacto solemne con Dios, allá en el versículo 19, ustedes pueden leer eso todavía, por el cual se habrían comprometido a obedecer su ley, se habría impedido el mal. Se podía. Aplicando a nuestro tiempo, cuán a menudo Patriarcas y Profetas, página 289, cuán a menudo en nuestros propios días, miren la aplicación, la aplicación para nuestros días, cuán a menudo en nuestros propios días se disfraza el amor al placer bajo la apariencia de piedad. Una religión que permita a los hombres Mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfacción del egoísmo o la sensualidad. Es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de Israel. Y ay, ay, del verbo haber. Y hay todavía aarones dóciles que mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ceden a los deseos de los miembros no consagrados y así los incitan al pecado. Lo mismo que permitió, que fue culpa de Aarón en el pasado, sigue siendo una realidad en nuestros días. Entonces aquí están las dos experiencias. Pregunto, ¿la experiencia de quién desearíamos tener? ¿La de Moisés o la de Aarón? No hay tercera opción. Dos, te alabarás en conocer y entender a Jehová. ¿Será esa tu alegría, tu gozo, tu esperanza, tu satisfacción, tu seguridad, tu deleite? O por comodidad temporal y pasajera, cederás como cedió Aarón. Habemos muchos que por no ofender los sentimientos de la gente, cuarteamos la palabra de Dios. A la leche le echamos agua, creyendo que de esa manera no será tan ofensiva. Mas vivimos días en que la verdad debe de ser presentada con todo su vigor para cada uno de nosotros. La experiencia de quien el pueblo desea tener, la de Moisés o la de Aarón. Versículo 29. Entonces Moisés dijo, quiero que vayamos capítulo 33. Capítulo 33. Versículo 7. Miren lo que consecuencias. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora, ¿recuerdan lo que dijo en el capítulo 25, versículo 8? Diógenes, ¿recuerdas eso? Sí, Dios quería estar en medio de su pueblo. En medio. ¿Y no ha sido siempre el mismo anhelo de Dios? Toda la vida. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo que por no tener la experiencia de Moisés, el anhelar, el desear estar ante la presencia de Dios, pues Dios dice, no quieres estar ante mi presencia, pues te voy a ayudar, me voy a alejar un poco. Y cuando quieras puedes buscarme. Yo estaré allí. Mientras haya tiempo de gracia, estaré allí para hacer en ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Cuando quieras buscarme, yo estaré allí. El pecado nuestro tiende a alejar la presencia de Dios. ¿Por qué no podemos darnos cuenta de esto? ¿Por qué nos es tan difícil entender esta parte? Dios dijo, yo habitaré en medio vuestro. Yo estaré en medio de vosotros. Pero era necesario, de forma para ayudar a la iglesia con el correr del tiempo, especialmente a la iglesia del tiempo del fin, que son nuestros pecados los que hacen que la presencia de Dios esté fuera de nosotros, a la puerta. Mas alabo a Dios que aún a la puerta Él sigue llamando. Y hay citas en el Espíritu Profecía donde dice claramente la presencia de Dios no está en medio de la asociación. No está en el contexto de que nuestra manera de vivir ha aislado, ha alejado la presencia de Dios. De allí se aprovechan algunos entonces para mostrar y definir de que no está con nosotros y se fue con ellos. Dios sigue a la puerta, llamando, clamando, amonestando, mas no estará toda la vida eternamente y para siempre a la puerta. Versículo 8. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Oye, querido, esta dinámica es lo que Dios espera con nosotros todos los días cuando abrimos su palabra. Esto es lo que Dios está esperando de ti, hombre y mujer. Cuando de rodillas meditas en su palabra, esto es lo que Dios hace contigo. Lo que Moisés hacía con Dios, o lo que Dios hacía con Moisés, es lo que Dios quiere hacer contigo y lo que tú puedes hacer con Dios hoy, al abrir su palabra de forma individual. Estos estudios no pueden reemplazar tu necesidad personal de ir propiamente tu persona a la palabra de Dios y meditarla, disfrutarla de rodillas. Y allí Él te va a dar lo que aquí no puedes recibir. Cada uno de nosotros, nuestros servicios religiosos de sábado, nuestros cultos de entre días de semana, no es con el objetivo de reemplazar el estudio personal de la palabra de Dios en la vida del miembro de iglesia. No. A diferencia, te puede faltar por motivos justificables, te puede faltar la coinonía, la reunión social con los demás creyentes, pero no te puede faltar esto que estamos viendo en Moisés, una religión personal, experimental, respondiendo a la invitación que encontramos en la palabra de Dios, gustad y ved cuán bueno es Dios. Nadie puede gustar por ti mismo. Nadie. Moisés nos está dando un ejemplo. ¿Y qué pasará? Versículo, si tenemos esta experiencia que tuvo Moisés, o la experiencia que tuvo Aarón, nosotros decidimos. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Siempre va a haber alguien más beneficiado por tu estudio personal con Dios. Cuando tú tienes un estudio personal, una conectividad como la tenía Moisés, una conexión, cuando tu deleite es la palabra de Dios, cuando tu mayor anhelo es estar ante la presencia de Dios, así como sucedió con Moisés, esa dinámica no cambia. Otros, el pueblo dice que cuando Moisés entraba, la nube lo cubría, entraba al santuario, la nube lo cubría, también el pueblo adoraba. El pueblo se inclinaba. Así de impactante es la relación que cada uno de nosotros puede tener con Dios. A medida que tú, no me refiero a estos estudios que estamos teniendo. Estos estudios pueden ayudarte a ti para motivarte a que hagas lo que te estoy diciendo. Pero el estudio personal, tu relación personal íntima con Dios beneficiará a otros, inevitablemente. Esto es de causa a efecto. Y ahora viene lo más bonito. A mí me encanta el siguiente versículo. Y hablaba Jehová a Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Es que no es quedarnos allí toda la vida. Que ganas no faltan. Pero tienes que volver al campamento. Tienes que volver a lidiar con el pueblo. Tienes que volver a las necesidades de la vida. Pero qué bonito es cuando primero hayas pasado un tiempo donde Dios te esté hablando cara a cara. De causa a efecto. Versículo 34. Dios le dice a Moisés, quizás antes de pasar al 34, terminemos de leer lo que dice el capítulo 33. En una de sus viajes al santuario, hablando cara a cara, o sea, así, él miraba la luz, el Shekinah, la gloria de Dios. Nada más oía la voz audible, pero no miraba figura alguna. Y eso comenzaba a desesperarlo. Yo quiero ver quién está hablando conmigo, cómo es, a quién se parece. Versículo 12. Dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, Me encanta. Miren cómo esa relación íntima, esa confianza que se desarrolla, como cuando Amari me dice, vos, papi, a mí me rompe el corazón, es tan linda. Amari no me dice, usted, y si me dice usted es porque está enojada. Pero aquí veo a Moisés con una relación tan íntima, tan especial, tan cariñosa. Y esa relación le da, esa conectividad, le da a Moisés algo que Dios quiere que lo experimentemos todos. Le dice Moisés, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. ¿Saben que esta frase de yo te he conocido por tu nombre es la mayor declaración de intimidad en una relación de amigos? Porque Moisés pone esta declaración que Dios le ha dicho a él. Moisés, a ti te conozco por tu nombre. Ah, dice Moisés, que me has dicho, te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, si me has conocido por mi nombre, quiero, te ruego, te suplico que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés vio que se estaba dando, se estaba respondiendo a su petición, y dio un paso más, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es verdad, Moisés. Ya te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Contigo yo te conozco por nombre. Esa frase le está diciendo, contigo hay algo especial, Moisés. Sos mi amigo. Mira que tú hablas conmigo cara a cara, Moisés. No hay problema. ¡Ja! Dijo Moisés. Que ya lo tenía en el corazón. Entonces, te ruego que me dejes ver tu cara. Yo quiero verte. ¿Ah? ¡Wow! Y lo que Moisés no pudo ser, Dios quiere revelártelo a ti cuando de rodillas medites su santa palabra. Esto quiero yo para mí y para cada uno de ustedes. Somos amigos, hablamos. Cuando dice cara a cara, porque audiblemente en la presencia de Dios, esa frase que Moisés hablaba cara a cara era ante la presencia misma, o sea, miraba la luz, pero ahora él quiere saber a quién se parece, qué forma tiene, qué color de ojos, qué color es su cabello, el color de su tez. Yo quiero ver tu cara. Déjame ver tu gloria, versículo 18. ¿Cómo yo sé que está pidiendo ver su cara? Por lo que dice la Biblia. Híjole, Moisés. Dios le responde: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: hay un problema, Moisés. Y a pesar de que tú y yo somos amigos, y tú vienes ante mi presencia constantemente, y te deleitas de subir al monte y conversar conmigo, y te deleitas en mi palabra, Moisés. Pero hay un problema. Versículo 20. No podrás ver mi rostro. ¿Ve qué es lo que le estaba pidiendo? En el versículo 18 dice: déjame ver tu gloria. Lo que le estaba diciendo: yo quiero ver tu cara. No vas a poder ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Todavía no, Moisés. Todavía no. Hay una obra que se necesita terminar en ti, Moisés. Todavía no estás listo para ver mi cara. Y dijo aún Jehová: he aquí, mira, pero vamos a hacer algo. Aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no podrás ver mi rostro. ¡Guau! Esto es lo que importa, hermanos. Esto es lo que cada uno de nosotros debe de estar buscando every day, cada día. El enemigo va a hacer cualquier cosa, es que está haciendo cualquier cosa para movernos. No digo que no deberíamos de estar atentos de lo que está pasando. No digo que no debería. Es más, el poner las cosas en su debido orden nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en nuestros días. Buscad primeramente el reino de Dios. Busquemos la presencia de Dios como lo hizo Moisés. Todo esto es lo que importa. Esto es lo que no puede faltar. Y Él abrirá nuestros ojos para que veamos perfectamente los tiempos que vivimos, los eventos que se están desarrollando, la necesidad de preparación nuestra y preparar a otros, el cumplimiento de la misión, etc. Una pregunta a cada uno de ustedes. ¿No debería ser el mismo anhelo, el mismo deseo de cada uno de nosotros lo que tuvo Moisés? Señor, yo quiero verte. Zaqueo quiso ver a Jesús. Unos griegos querían ver a Jesús. La clave está en ver a Jesús. Yo quiero verte. Y a Moisés se le permitió ver sus espaldas. Capítulo 34. Dice el versículo 17. Dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Pacto contigo y con. Que esas sean las palabras que repercuten en nuestra mente. Que Dios está haciendo pacto contigo y con tu pueblo. Esa es la dinámica. Es personal. Y de esa relación personal, el pueblo también es beneficiado. Versículo 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. De pronto, la piel de Moisés recibió en su cuerpo la pigmentación que comenzaba a reflejar la luz que cubría a nuestros primeros padres antes de pecar. El manto que perdieron Adán y Eva comienza a reproducirse en el rostro de Moisés, como dándonos Dios una lección. En esto consiste, en recuperar, viniendo a mi presencia, lo que por el pecado fue perdido en la humanidad. El manto de luz. Las ropas. El carácter. Que Dios espera, desea, anhela y trabaja para que cada uno de nosotros lleve ese manto. Maravilloso. Impresionante. Dice el versículo 31. Entonces Moisés los llamó a Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. A ver. ¿Con quién aprendió Moisés esto? Al Diógenes. ¿Estás ahí, Diógenes? Sí, señor, aquí estoy. ¿Con quién aprendió Moisés esta dinámica? ¿A descubrirse? Sí. ¿Con Dios? Con Dios, claro. Dios lo cubrió para poderlo proteger. ¿Qué es lo que Moisés miraba cuando llegaba a la presencia de Dios? Un manto de luz. No miraba más nada. Y acabamos de ver que lo llevó eso a la desesperación. Señor, me muero por verte. Muéstrame tu rostro, por favor. Muéstrame tu cara. Yo quiero ver. Ah, no se va a poder, Moisés. Eso sí que no. Y ahora el pueblo tiene miedo de ver el rostro de Moisés. Y por amor al pueblo, para seguridad del pueblo, Moisés se cubre. Se tiene que poner un velo. Ahora pregunto, ¿quién era el que no estaba preparado? ¿Era Moisés o el pueblo? El pueblo. El pueblo era el que no estaba preparado para ver a Moisés. Así tampoco Moisés estaba del todo preparado para ver el rostro de Jesús. Pero viene el 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. ¿Por qué? Porque allí ese velo, ese manto humano debe de ser transformado y él recibía los rayos de luz de la presencia. Miren, mis hermanos, es que no es difícil ver que vamos a vestir de luz cuando lleguemos a las glorias eternas, porque la luz que emana de Dios se imprime, se impregna en cada poro de tu ser. Y se cumplirá al pie de la letra, de forma literal, lo que Jesús dijo: vosotros sois la luz. Y brillaremos como luces. Y tu traje, tu vestido será de luz. Y eso es lo que deberíamos cada uno de nosotros, en esa dinámica de ir a la presencia de Dios, de pasar en el monte, de abrir su palabra, de arrodillarnos, de postrarnos, de adorarle. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo. Desnudo delante de Dios. Hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¡Qué bonito! ¡Ah, que me encanta! La esperanza, el sueño, el anhelo de mi corazón. Un día, llevar esta vestimenta. Ahora, a ver, voy a ver aquí, entrar al grupo, vamos a ver acá. A ver, ¿quién de...? Hermano Dona, ¿ya es hora? Ay, no me digas de la vena. Ah, es unos 6. Puedes poner la oración final, si fuera tan fino. Sí, vamos a terminar acá. Los que estuvieron aquí la semana pasada. Laurita, ¿vos estuviste acá, conectada la semana pasada? Sí, mi hermano. Ok, entonces te pregunto. ¿Cuál es más valioso? La luz que envolvía ya, que comenzaba ya a envolver el cuerpo de Moisés, o el traje de Aarón, aun cuando llevaba oro, diamantes, piedras preciosas. ¿Cuál era más hermoso? La luz que envolvía a Moisés. Porque el manto de Aarón era una sombra. Aarón cargaba la sombra, cargaría la sombra, y Moisés comenzaba a llevar la sustancia de la realidad. Esto es lo que cada uno de nosotros debe de añorar, debe de desear, debe de pedir, debe de buscar. Dice, evento de los últimos días, cuando Adán salió de la mano de su creador, Y en este pensamiento vamos a continuar mañana. Cuando Adán salió de la mano de su creador, era de noble estatura y de hermosa simetría. Era más que el doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra. Era más que el doble. Y era bien proporcionado. Sus rasgos eran perfectos y hermosos. Su complexión no era blanca ni amarillenta, sino vigorosa, resplandeciente con el rico tinte de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza llegaba un poco por encima de los hombros de su compañero, allí más o menos a la altura de la oreja, pues. Ella también era noble, perfecta en simetría y muy, pero muy hermosa. La inmaculada pareja no llevaba vestidos artificiales. Estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria, como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolos. Esa vestimenta será la tuya, y Dios la ilustró que solo la obtendrán aquellos que pasan tiempo ante su presencia, que se quitan cualquier otro velo que puedan tener, cualquier otro ropaje, y que esperan ser transformados con la luz de su divina presencia. Esto es lo que cada uno de nosotros debe de buscar todos los días. Y cuando Dios complete, culmine su obra en nosotros, lo prometido vendrá y no tardará. Que mi Dios nos los bendiga ricamente. Que cada uno de nosotros pueda salir al campo de batalla, bajar al valle, enfrentar las necesidades de esta vida con este pensamiento abrumador. Dios quiere arrancarnos este carácter defectuoso y poner el carácter de su amado Hijo en cada uno de nosotros. Que Dios me los bendiga ricamente. Nuestro Dios y Padre nuestro, gracias porque en tu palabra encontramos la solución a nuestro problema. Gracias porque nos puedes mostrar de forma tangible, palpable, que no es utopía, que el estar vestido de luz en aquel día no es algo místico, algo subreal, es toda una realidad. Porque Moisés, en su compañerismo contigo, en su dependencia de ti, en su búsqueda diaria de tu presencia, comenzó a reflejar lo que nuestros primeros padres perdieron al caer en desobediencia. Ayúdanos a nosotros recibir esa pigmentación en nuestro cuerpo. Y que aunque nosotros como Moisés no nos demos cuenta, que la gente pueda ver que hay paz en nosotros, aún viviendo en medio de un mundo convulsionado, loco, asustado, despavorido, azorado. Que pueda haber paz en medio de tu pueblo. Que podamos confiar plenamente en que nuestra vida, nuestro presente y futuro están en las manos de aquel que todo lo puede. En el nombre de Jesús. Amén.